Muy buenos días, queridos compañeros. Bienvenidos al espacio radial de la CTA, la Central de los Trabajadores de la Argentina. Un espacio radial que se llama... La Hora del 14 bis. Así es, bien. Ricardo Borsini, secretario general de la CTA Posadas. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases. Estamos hoy una mañana fresquita, disfrutando de una hora en la radio FM Universidad, una radio que está cumpliendo años, Ricardo, 20 añitos. Exactamente. En el aire de la FM Universidad. Así que estamos de festejo y seguramente vamos a estar celebrando en conjunto con los demás compañeros estos 20 años, estos primeros 20 años de la radio, y difundiendo cultura, difundiendo buena música, difundiendo el arte, ¿por qué no? Y dándole cabida a todos aquellos que de alguna forma necesitaban hacer escuchar su voz, ¿no? Y tal es el caso de la Central, ¿no? La Central de los Trabajadores de la Argentina, que reúne a los compañeros de la universidad, un fraterno abrazo, y no ceden este espacio con los brazos absolutamente abiertos, ¿no? Justamente estaba a ver si tenemos el honor de ser parte de la familia de la radio, a pesar de no haber estado los 20 años acá en la radio, pero sí. Diego se ríe, ya. Porque quería romperle el oído a la gente. Bueno, el niño Ricardo Borsini con su juguete nuevo está festejando el cumpleaños de la radio. No te dejan ser feliz, Diego, ¿viste? Sí, vos a tus alumnos, ¿cómo les decís que se queden quietos? No, ese hacemos un bueno, acuerdo ahí. Nene, atendé. La paritaria hacemos. Bien, estamos en la hora del 14 bis, entonces el programa de la CTA. Tenemos variados temas para hablar, ¿no es cierto? Un tema duro de afrontar, si se quiere, ¿no es cierto? Elecciones de IPS, terminó el proceso electoral. El día de las elecciones, lamentablemente, tuvimos un meteoro importante a la mañana temprano. Y bueno, yo creo que eso también influyó un poco en que mucha gente no fuera a participar de las elecciones. Además de que hay un estado de poca participación, ¿no? Vamos a la noticia concreta. Entonces, el miércoles 30 de mayo se realizaron las elecciones para la renovación del directorio del IPS. Desde la CTA nos habíamos juntado con diferentes organizaciones como ser la ATE, el sindicato UNAM, la línea interna UDPM Alfredo Bravo, Compromiso con las Bases, y muchos trabajadores de diferentes sectores también, de judiciales, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Que están por fuera. Compañeros de la familia policial también. De la familia policial, no quiero olvidarme de nadie. Nos juntamos y decidimos organizarnos para presentar una lista, a ver si podíamos recuperar un espacio dentro de ese directorio. Lamentablemente, como bien decía Ricardo, por diversos motivos, mucha gente no fue a participar, no fue a votar, y mucha gente, por supuesto, también votó a la lista oficialista, ¿no es cierto? Correcto. Como corresponde, hay que reconocerlo, los números cantan. Aproximadamente 14.000 votos sacó la lista oficialista que ganó estas elecciones, y quienes salimos en segundo lugar, la lista número 5, Compromiso y Dignidad, sacó aproximadamente 8.000 votos. Sí, no están dados todavía los números finales, ya que el escrutinio definitivo va a ser el día lunes, mañana, ¿no es cierto? Están convocados los apoderados. Sí, el día lunes vamos a estar haciendo el escrutinio final. Yo como apoderado de la lista, Betina Páez, todo el equipo que estuvo trabajando en el papelerío del IPS. En la parte formal, ¿no? Es una parte muy engorrosa también esa, ¿no? Así es. Y bueno, dedicaremos pues este programa a hacer el análisis numérico, si se quiere, de estas elecciones, y también el porqué, el análisis político del porqué, este resultado, y después anécdotas varias de lo que fueron ese día de los comicios, ¿no es cierto? Muchas cosas para contar, la movilización que hubo, la no movilización también en algunos sectores, la escasez de recursos por parte de las otras dos listas que participamos, la poca voluntad de la gente de ir a participar, el desinterés de muchos. de un padrón de aproximadamente 67.000 afiliados, fueron a votar alrededor de 30.000, ¿no? 20.000. Bien, están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto al 0376-154-81-2669. Y la línea fija de comunicación de la radio, las líneas fijas, 432-332 o 430-342, para que podamos integrarte a esta mesa y debatir, comentar y aportar, ¿no? También pueden escucharnos a través de internet en www.unam.edu.ar o en la página de, en el sitio oficial de Compromisos con las Bases, la página de la radio, que es www.cobamisiones.com.ar. Arranca pues la parte musical de nuestro programa. Cielito, cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Que vengan o que no vengan, al pueblo nadie lo aficia, que acabe la caridad y que empiece la justicia. Que la luna llena brille, que la luna llena brille, que acabe la cuenta llena, que acabe la cuenta llena. Que empiece el cuarto menguante, que empiece el cuarto menguante, y que mengüe por, y que las, mengüe buenas, por las buenas o por las malas y no, o por las malas y no, o por las peores también, o por las peores también. El mango vayan soltando, el mango vayan soltando, ya no existe la sartén, ya no existe la sartén. Cielito, cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Que vengan o que no vengan, igual sabrán la noticia. Se acabó la caridad y va a empezar la justicia. Cielito, cielo que no, cielito, ¿qué le parece borrar y empezar de nuevo? Y empezar, pese a quien pese, mejor se ponen sombrero, mejor se ponen sombrero, que el aire viene de gloria, que el aire viene de gloria, si no lo despeina el viento, si no lo despeina el viento, lo va a despeinar la historia, va a despeinar la historia. Cielito, cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Cielito, cielo que sí, cielo lindo, linda nube, con el arriba que baja y el abajo que se sube. Muy bien, continuamos en la hora del 14 bis, el programa de la CTA, la central de los trabajadores de la Argentina. Una central que este 8 de junio convoca a un paro nacional. ¿Es así, Ricardo? Así es. En decisión unánime del Consejo Directivo Nacional, se convoca para este 8 de junio a un paro nacional para seguir llevando adelante las reivindicaciones que viene sosteniendo las centrales hace mucho tiempo y, bueno, las reivindicaciones que no son tomadas en cuenta por los gobiernos provinciales y el gobierno nacional. Así es, y más que nada para llamar la atención ante la falta de respuesta, ¿no es cierto? Más que digo, lo que pasa a nivel nacional es lo mismo que acá a nivel provincial, ¿no es cierto? La la conducción provincial, el gobierno, no ofrece respuestas ni abre canales de diálogos para responder a los cuestionamientos que están haciendo diferentes sectores. Exactamente. En la provincia. Y tal es el caso de los compañeros de la Dirección de Catastro que continúan en conflicto y no están logrando entablar o que se entable el diálogo suficiente como para por lo menos comenzar las negociaciones y llevar la búsqueda, ¿no es cierto?, de una solución a la problemática de estos compañeros, ¿no?, que siguen reclamando por el blanqueo de su salario, un salario básico que permita proyectar por lo menos una jubilación digna para el día de mañana, la recuperación de la antigüedad, es decir, una serie de cosas que vienen siendo postergadas hace muchísimo tiempo y lamentablemente las autoridades provinciales no tienen la voluntad política de sentarse a conversar sobre estos temas, ¿no? Ahora, Ricardo, volvemos a las mismas cuestiones de siempre, ¿no es cierto? Vamos a un juego de roles. Yo soy docente de una escuela que estoy un poco desinformado. Vos me decís, el 8 de junio hay paro nacional. ¿Yo puedo hacer paro? Paro nacional de las centrales es un paro nacional convocado y no declarado ilegal, ¿no? Uh-huh. Hasta ahora no hemos recibido ninguna comunicación del Ministerio de Trabajo de la Nación que diga que esta medida de fuerza es declarada ilegal. Solamente si es declarada ilegal, quienes somos afiliados y adherentes a la central tendríamos que estar acatando esta medida de la autoridad de aplicación, pero esto no está dado. ¿Sí? Pero no está, Ricardo, dado. Pero yo no soy afiliado a la CTA, yo soy afiliado a UDPM nomás. Como docente, la UDPM está afiliada a la Central de Trabajadores de la Argentina. Por lo tanto, todos los afiliados de PM son afiliados a la CTA, ¿no? ¿Y mi compañero que no es afiliado ni a UDPM ni a CTA? Bien, en ese caso tendríamos que ver a qué sindicato está afiliado y si no, tiene dos posibilidades. Hacer la medida de fuerza que seguramente la central, no seguramente, con absoluta seguridad la central va a cubrir ese vacío. Y la otra, decirle a los compañeros que no están afiliados a ningún sindicato que es necesaria la afiliación para la defensa de los derechos. Y la central está brindando la posibilidad, la posibilidad única que no hay en otra central de trabajadores, de la afiliación directa e individual. ¿Sí? Ah, sí, porque claro, yo no me quiero afiliar ni a UDPM ni a ningún sindicato, quiero afiliarme directamente a la central. ¿Puedo? No hay ningún problema, puedes afiliarte directamente a la central. Y tenemos, en este caso, una cuota, digamos, simbólica, ¿no?, de un peso por mes, y eso lo puedes pagar una sola vez, una vez por mes, como quiera. Y es bonificable, ¿cierto?, para los desocupados. Es bonificable para los desocupados. Nosotros los desocupados, los que no tienen trabajo, que también se pueden afiliar en forma directa, tienen la cuota bonificada, ¿no? Así que creo que si vamos a hablar de oferta y demanda, creo que la oferta más barata, digamos, de afiliación, y por lo tanto lo que nosotros lo único que pedimos es el compromiso y la participación en la defensa de los derechos de cada uno, ¿no? Bueno, el 8 de junio entonces voy a hacer paro. Estaremos porque, ahí. Porque hay muchas cosas para reclamar. Che, hablando de cumpleaños, está también de cumpleaños el IPS, ¿sabías vos, Ricardo? No. El primero de junio tengo entendido que el Instituto de Previsión Social celebra su aniversario número 55. ¿Cómo se dice? 55. Sí, 55 aniversario. Por lo que la Presidenta Sandra Montiel hace llegar su saludo a todos los que de una u otra manera forman parte de la institución. O sea que estamos siendo saludados por directamente por la Presidenta del Instituto de Previsión Social, Sandra Montiel. Al respecto, Montiel expresó que esta es una fecha propicia para destacar en la balanza de metas y logros un marcado diferencial signado por más y mejores prestaciones, atención más eficiente y cobertura extendida geográfica y profesionalmente. Todo gracias al aporte de cada afiliado, el compromiso de todos los trabajadores que integran la familia del IPS y la responsabilidad de los prestadores que suman calidad y prestigio a nuestra institución. Fíjate vos, recalco esto, ¿no? Todo gracias al aporte de cada afiliado. Todo gracias al aporte de cada afiliado. El compromiso de todos los trabajadores que integran la familia del IPS y la responsabilidad de los prestadores que suman calidad y prestigio a nuestra institución, junto al reconocimiento sincero y los deseos de mejores años por venir. Vaya la certeza de que seguiremos juntos para crecer más y hacerlo en paz. En la paz, ¿no?, de los cementerios. No podía faltar la frase célebre ahí de la renovación. Crecer más, crecer en paz, ¿no es cierto? Bueno, sumar prestigio y sumar calidad a las prestaciones de nuestra institución, dice Sandro Montiel. Cosa que uno por ahí pone en tela de juicio, si se quiere, la calidad de los servicios en el IPS. Nosotros en esta campaña que hicimos a lo largo de toda la provincia tuvimos oportunidad de charlar con miles de compañeros. Realmente eso fue lo más fructífero de toda esta movida que estuvimos participando. La llegada directa a los compañeros en cada uno de sus sectores y poder escuchar de boca de cada uno, ¿cierto?, cuáles eran las problemáticas. Y vaya también que hubo aportes, ¿no? Aportes importantísimos de parte de los compañeros, que de alguna manera también hicieron modificar un poco las propuestas que veníamos proyectando y proponiendo, vaya la valga la redundancia, desde la agrupación y desde la lista 5, ¿no? Te llamó un oyente, Dante, que está escuchando el programa, y esto es un tirón de oreja para los maestros, ¿no? Hoy el primero también fue el natalicio del general Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, ¿no?, creador de nuestra bandera nacional. Este mes tenemos una doble importancia respecto al general Belgrano, ya que tenemos su natalicio y su deceso, donde se celebra o se recuerda o se estableció el Día de la Bandera Nacional, ¿no? Y también el Día del Aprendiz, que fue instituido en honor a este benemérito argentino. Así que le decimos a Dante, si estás queriendo aportar un poco más, llamarlo y hacer más una charlita, ¿no? Sí, Ricardo, y tenemos que prendernos en la tendencia nacional nueva de dejar de decir general Belgrano y empezar a llamarle doctor Belgrano, porque hay una marcada tendencia de desmilitarizar a nuestros próceres, parece, porque desde la presidencia de la nación en los discursos se habla del doctor Belgrano. Claro, el hombre fue abogado. Ahora, la acción descollante fue más como militar improvisado, como lo decía él mismo, ¿no? Y que como abogado, ¿no?, ya que el ejercicio del derecho fue muy poco lo que hizo, fue solamente esos pocos años que estuvo en el consulado. Y bueno, después se dedicó de lleno a la actividad reivindicativa de los derechos de los criollos, ¿no? Así que, y a pesar de que no fue un militar muy exitoso también, porque tuvo sus numéricamente, si se quiere, sus derrotas militares, pero de todas maneras fue muy importante su carrera militar. También fue economista, fue promotor de la educación, fue periodista, fue militar, también ya dijimos, creador de la bandera, político por sobre todas las cosas. Creo que por ahí pasaría, sí, más que nada. Y yo creo que fue más que nada y sobre todas las cosas un gran estudioso, ¿no? Decían militares de su época, personajes que estuvieron compartiendo con él la zona, por ejemplo, de la pelea en el norte del país, Jujuy, Salta, Tucumán, que era un estudioso profundo de los estrategas, de los libros de estrategia de los estrategas europeos, ¿no? Y eso, de alguna manera, trataba de ponerlo en práctica en las acciones en las que llevaba adelante. Y eso también fue reconocido por el propio José de San Martín cuando se reúnen allá por Yatasto, en Salta. Y en una ocasión de San Martín enviar un mensaje, una carta, también hace mención a esto, que sobre todo la responsabilidad, la preparación en lo que él no estaba preparado, ¿no? Es decir, buscar la forma de prepararse para lo que le había tocado el destino, ¿no? Así que un hombre muy claro, y sobre todo yo creo que hay una cosa que hay que rescatar, que hoy estamos tratando de ver cómo hacemos para que se vuelva a poner en práctica, es la honradez. Bueno, pero es bueno tener presente la vida de Belgrano y la obra de Belgrano, porque acordate que nuestro gobernador dijo que miembros de la Renovación son los sucesores de Belgrano, no sé a qué apuntó, pero bueno, creo que les quedó grande el saco. Quedó grande el saco. Bueno, son cosas, anécdotas de la vida política acá en la provincia de Misiones. También tenemos noticias desde el IPS. Atención, la familia policial. El Instituto de Previsión Social informa que los retirados de la policía y del servicio penitenciario cobrarán el viernes 1 de junio, fue ayer. Anteayer, en planilla suplementaria, los 100 pesos que se incrementarán al básico, conforme a lo estipulado en el acta de acuerdo firmado en el mes de febrero. Se cumple así, afirman, lo que viene ratificando de manera constante desde el gobierno provincial, cumplimentando en todas sus partes el acta compromiso con la policía. Los haberes del mes de mayo percibirán en el día de hoy con los demás jubilados provinciales. O sea que el gobierno está afirmando que está cumpliendo fíjate a rajatabla el acta acuerdo que habían firmado con los policías en aquella lucha. Claro, pero fíjate vos lo oportuno de la fecha de esa noticia, ¿no? El día 30 de mayo. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, te queda pensar, ¿no? Es decir, porque se da a conocer esto el propio día de las elecciones, ¿no? Uh-huh. Es decir, cómo se vino estirando esto, cómo se vino estirando. Y así como se paga el viernes, se podría haber pagado dos días antes o tres días antes, y no utilizarse esto como una cuestión de presión psicológica y hasta fáctica, ¿no es cierto?, a estos compañeros que venían peleando para que se cumpla este acuerdo que se había firmado en febrero, después de aquella movida muy grande que tuvo la policía, ¿no? Y tenemos que volver a pesar de haber terminado la campaña, haber terminado las elecciones del IPS, tenemos que en algún momento volver a todos los sectores a recorrer, una vez que tengamos todos los datos numéricos de las elecciones, pero los primeros que estamos recibiendo, estamos verificando que en las mesas donde votan los policías y los municipales, donde hicieron la gran diferencia la lista oficialista, ¿no?, el Frente Renovador. Porque digo, esto en las noticias es importante remarcar, es una victoria del Frente Renovador, dicen. Una victoria más del Frente Renovador, no es una victoria de trabajadores que integran una... Exacto. Así que no fue de igual, digamos, la No, la indudablemente esto fue la lucha de un pequeño sector de la comunidad de Misiones, ¿no?, contra el poder establecido en el gobierno de la provincia, ¿no? Uh-huh. Entonces esa lucha fue bastante desigual y se notó sobre todo en la movilización que efectuaron el día de la elección, donde se vio todo el aparato rodante, digamos así, de la provincia, camionetas, combis, colectivos, acarreando gente para llevarlos a votar, ¿no? Y acarreando, según palabras de los mismos... Sí, sí, ocupo la misma palabra que ocuparon los dirigentes del Frente Renovador. Con quienes tenemos contacto, a pesar de tener diferencias políticas, tenemos contacto con muchos compañeros... Que están militando en ese frente, y ellos hablan en estos términos. Vamos a un poco de música para levantar la banda del domingo de hoy. Se va la primera. Zamba en la tarde, cerrando ya la oración, cuando la luna lloraba astillas de plata la muerte del sol. Cuando la luna lloraba astillas de plata la muerte del sol. La cunaron esos ríos que murmuran al pasar, y el viento de los inviernos le dio la tristeza que la hace llorar. Y el viento de los inviernos le dio la tristeza que la hace llorar. Cuando madure en la noche, sumo de mi soledad, se ha de alegrar el camino, zambita nochera la candelaria. Se ha de alegrar el camino, zambita nochera la candelaria. Guitarra hueca de voces que van sacando a flor de la tierra recuerdos queridos que no volverán, sacando a flor de la tierra recuerdos queridos que no volverán. Samba de la Candelaria, que cuando amanezca irá rejuntando estrellas altas los ojos que me hacen a mí trasnochar. Rejuntando estrellas altas los ojos que me hacen a mí trasnochar. Cuando madure la noche, sumo de mi soledad, se ha de alegrar el camino, zambita noche da la Candelaria. Se ha de alegrar el camino, zambita noche da la Candelaria. Muy bien, continuamos en la hora del 14 bis, el programa de la CTA. Y escuchábamos Zamba de la Candelaria en la voz de el benemérito Horacio Guarani. Impresionante realmente la trayectoria de este hombre, y que desde la sencillez, desde la humildad de un hombre de campo, ¿no es cierto?, llegó a ser un cantor destacadísimo en el ambiente del folclore argentino, ¿no? Desde un medio litro de folclore. También se tomó un, tiene su fama también. Tiene su fama, ¿no? Ah, pero es todo un símbolo, sí, ya es dentro. Es un de símbolo realmente, como muchos otros, ¿no? Como Cafrune, por ejemplo, que murió en Sulaire, ¿no? Uh-huh. Es una muerte que también nunca fue dudosa aclarada. Muerte, ¿no? Nunca fue aclarada. Y se produce en una época tristísima de nuestro país, ¿no? Plena dictadura militar. Cuando el hombre cantaba cosas. Pero dejó su semilla que sigue dando frutos, ¿no? Uh-huh. Yamila, con la hermosa voz, sigue representándonos, pero magistralmente, en cualquier escenario que se presente, ¿no? Llevando adelante la música nacional. Así que tenemos valores impresionantes. Y día a día están surgiendo valores nuevos, ¿no? Estos días venía escuchando valores como esta chiquilina de 23 años, una santafesina que canta hermoso, Mariel Trimaglio, o algunos otros que están aflorando allá por el norte del país, ¿no? Natalia Barrio Nuevo, por ejemplo, en La Rioja, con unas voces impresionantes realmente. Así que estamos asegurando por ese lado la continuidad de la defensa del folclore nacional, ¿no? Uh-huh. Y tenemos que, además de estos jóvenes, seguir recordando y disfrutando de las voces de estos viejos como Horacio, ¿no? Che, Ricardo, yo quería completar esta información sobre Manuel Belgrano, ya que tocamos el tema, ¿no es cierto? Sí, yo creo que Dante nos vino a tirar la oreja y vos como maestro, yo zafo, que en la clase de educación física no damos tanta historia. Nosotros habíamos implementado de poner todos los domingos un pequeño espacio de efeméride. Uh-huh. Y no sé por qué razón estos últimos tres o cuatro domingos no lo hicimos, ¿no? No, es que vinimos trayendo invitados muy importantes que quisimos aprovechar por ahí al máximo. También, eso nos atropelló un poco el tiempo, ¿no? Y yo creo que es importante reconocer de dónde venimos para saber dónde estamos y ver hacia dónde vamos, ¿no? Así que reconocer la trayectoria de un hombre como Manuel me parece importante, ¿no? Sí, uno de los grandes superhéroes que tenemos en... Pero este no era de papel, ¿eh? Entre él y San Martín, que tuvieron sus cosas humanas, que algún día vamos a ver si por ahí podemos hacer un programita como para verlos desde el punto de vista humano, ¿no es cierto? Es decir, no desde el punto de vista de las grandes hazañas que hicieron, sino de la vida cotidiana de cada uno de estos hombres. Sacarlo un poco del biliquen y... Exactamente. Y humanizarlo, saber que sufrieron, que lloraron, que pensaron, que amaron, que se equivocaron. A veces se equivocaron grande, entonces eso también hace que podamos valorarlo en toda la dimensión, ¿no? Sería bueno invitar a Berta Roja, por ejemplo, profesor de historia, licenciada en historia también, así que... Sí, no, y quería completar diciendo que el 2012, este año que estamos transitando en este momento, es el año de homenaje a Manuel Belgrano. 2012 fue declarado el año de homenaje al doctor Manuel Belgrano porque se cumplen 200 años desde la creación de la bandera nacional. 27 de febrero de 1812, día en que a las orillas del río Paraná se realiza la primera jura. El gobierno nacional invitó a las provincias a adherir a la medida. Exacto. Una medida que en realidad fue no fue así la orden. No fue tomada con mucho agrado, te digo. Fue una locura de... Exactamente, una decisión política de un comandante de un cuerpo que dijo, bueno, vamos para adelante... ¿No es cierto? Y marcó una impronta importantísima en la historia argentina, ¿no? Hizo por ahí uso del sentido común para hacer algo que tiene que ver con la psicología, si se quiere, ¿no? La necesidad del grupo de personas de tener una... De sentirse parte de algo y dueño de algo. Claro, ¿no? Es como ponerse la camiseta, ¿no es cierto? No, en ese momento no teníamos camiseta. Uh-huh. Mediante el decreto 292/2011... El 28 de diciembre que firmaron la presidenta Cristina Fernández y el ministro del Interior Florencio Randazzo, se declaró el 2012 como el año en que se le brinda homenaje a Manuel Belgrano, quien creó la escarapela, la bandera nacional, y fue el organizador del hecho conocido como Éxodo Jujeño. Es así que todos los documentos oficiales en el margen superior derecho deberán llevar la leyenda Año de homenaje al doctor don Manuel Belgrano. Además, en el artículo 4 del decreto se invita a los gobiernos provinciales y al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la medida. La decisión del Poder Ejecutivo va en el mismo sentido que la ley que aprobó el 20 de noviembre el Congreso Nacional, en la que se declaró como feriado el 27 de febrero de 2012 por cumplirse 200 años desde la creación de la bandera y la realización de la primera jura de la insignia patria. Así que, anécdotas. Mira, ese tema del doctor Belgrano me parece medio paranoico de parte de las autoridades nacionales, porque están queriendo de alguna manera hacer desaparecer todo lo que sea militar, ¿no? O todo lo que tenga una connotación militar, cuando en realidad quienes impulsaron la concreción del primer gobierno nacional, o el primer gobierno patrio allá por el 1810, fue un grupo importante de la parte de las milicias que había en ese momento en nuestro territorio, ¿no? Se toma a los militares como una mala palabra y en realidad son instituciones del Estado, son instituciones de la Constitución. Yo creo que negar esas instituciones me parece una aberración, ¿no? Es cierto que tuvimos décadas célebremente tristes en nuestro país por la incorporación a la vida política de fuerzas militares que no tendrían que haber estado nunca, ¿no? Ahora, eso no podemos borrarlo de la historia. Ahora sí, lo que tenemos que hacer es darlo a conocer, enseñarle a las generaciones futuras las equivocaciones que tuvimos como país y sobre esos errores aprender, ¿no? Así que yo creo que descolgando cuadros o quitándole el grado de general que lo tuvo por mérito y por decisión del gobierno de aquel entonces, Manuel Belgrano, no tiene ningún sentido ocultarlo, ¿no? Así que para mí, yo creo que va a seguir siendo el general Belgrano más que el doctor Belgrano. Así es. Recibimos mensaje de texto. Se comunica Mabel Rivero de la familia policial. Mabel, ¿cómo está Mabel? Un abrazo. A quien le mandamos un saludo y un abrazo enorme. Dice, no cumplió YPF con los retirados. Barbaridad. Nos aclara, ella sabe de primera mano, ¿no? No cumplió YPF con los retirados. Dice, están intimados por 72 horas para resolver. Tienen un ultimátum, ya habíamos, justo teníamos preparada la noticia para leerla. Pasivo, policías y penitenciarios. Mabel, dice. Así es la noticia, es correcto, Mabel, lo que vos decís. Estábamos leyendo justamente, la mayoría de los policías, agentes y penitenciarios sufrieron retenciones en rubros que tenían adquirido, como funciones de riesgo, además de padecer descuentos en escolaridad y otras asignaciones familiares. Esta tarde se entregó, la tarde de hace unos, a lo largo de esta semana, se entregó un acta en Casa de Gobierno con los puntos del reclamo. A partir del lunes el gobierno tendrá 3 días de gracia para recomponer las malas liquidaciones. El gobierno había dicho que eran errores de liquidación o algo así. Dice, mirá, Mabel me dice, podés entrar en la página Mesa de Diálogo Policial de Misiones, está la info. La Mesa de Diálogo tiene una página en internet, ¿no? Está bueno eso, está bueno porque es la forma de transparentar aquellas cosas que el gobierno muchas veces no da a conocer, ¿no? Y desde la propia órbita de los trabajadores es importante que se den a conocer todas las cosas que están pasando. De la misma manera que el compromiso con las bases también tiene su sitio oficial. ¿Qué es? www.coamisiones.com.ar y en ese sitio intentamos llevar adelante toda la información que de lo que venimos haciendo y de lo que nos falta hacer también, ¿no? Sí. En la semana que pasó, la mesa de enlace de los uniformados presentó un acta ante el Ministerio de Gobierno a cargo del médico Jorge Franco, donde advierten al Poder Ejecutivo que la mayoría de los salarios policiales fueron mal liquidados. Al parecer, el servicio administrativo concretó descuentos en derechos adquiridos de los policías, como el cobro de adicionales por funciones de riesgo, y se habrían descontado también asignaciones familiares, como escolaridad y otros rubros. La bronca de los policías y penitenciarios es contenida por los integrantes de la mesa de enlace, quienes le darán al menos 3 días, a partir del lunes, al propio gobierno de Marís Clos, para que subsanen los errores cometidos. Caso contrario, dispondrán de nuevas medidas de fuerza. Los si errores, esto, entre comillas, ¿no? Si esto no es un sindicato, ¿el sindicato dónde está, no? Exactamente. Esta mesa de diálogo que el gobierno se niega a reconocer como un sindicato o niega la sindicalización de los policías, en realidad es un sindicato de hecho. Están haciendo las veces de... Están actuando como sindicato, ¿no? Está bien que sea así. Y lo están haciendo bastante bien, ¿eh? Está bien que sea así. Están apretando donde deben apretar y están presionando como debe ser y están usando la fuerza que tienen para lograr objetivos largamente postergados. No es que se les ocurrió tampoco del día a la noche la situación esta. Bueno, Ricardo, volvemos a las elecciones del YPF. Decíamos que la noticia que se presentan es que el Frente Renovador ganó las elecciones de YPF. Bien, vamos a recordarle a los compañeros trabajadores, ya que en las recorridas que tuvimos, en el 90, voy a dar un margen de un 10%, ¿no? En el 90% de los casos, cuando preguntábamos a los compañeros si conocían quién eran los directores que cuidaban, entre comillas, ese 24% de nuestro salario, o el 29% en el caso de los policías y los penitenciarios, no conocían quiénes eran los directores, ¿sí? No conocían, no lo conocían a los directores políticos, y menos aún lo conocían a los directores electos, ¿no? Así que vamos a comentarle a los compañeros quiénes son quienes salieron electos en esta última compulsa electoral. Por la parte pasiva salió electa directora titular la señora Graciela Brites de Roa, y por la parte activa, la que nosotros estamos actuando en este momento, porque somos activos, el señor Hugo Irala. Son los dos representantes que van a tener los trabajadores dentro de ese directorio, que junto con la presidenta Sandra Montiel y un presidente más puesto por el Ejecutivo, esas 4 personas son las que van a decidir los destinos de la obra social y de la jubilación en... De la caja de jubilación. De la casa de jubilación del... En realidad no van a tener poder sobre la caja, en realidad. Lo que tienen poder es para decir las políticas que llevará adelante el... Porque la caja, recordemos que está en manos del Poder Ejecutivo en la Dirección de Hacienda, en Hacienda. Claro. Ahora, los orígenes de estos compañeros... Brite es jubilada. Y Irala es activo y viene de la Casa de Gobierno. Algo así. La verdad que no... Tengo entendido que es trabajador de la Casa de Gobierno y viene de la Secretaría Privada del Gobernador, ¿no? Así que seguramente con esos contactos podamos tener una serie de soluciones, ¿no es cierto? Y la gestión seguramente va a ser más fluida. Sabemos a qué oficina buscar, ¿no? En qué oficina tenemos que ir los docentes, sí, porque una cuestión, digo, los empleados provinciales a golpear para que se gestionen las soluciones, ¿no? Sí, digo, para que quede claro, ¿no es cierto? Si bien nosotros no pudimos acceder a ese directorio, nuestra lista no pudo acceder a ese directorio, el representante de los trabajadores está para representarnos a todos por igual. Exacto. Más allá de qué línea política pertenezcamos, ¿no? Digo, política de trabajadores. Si yo tengo algún problema o tengo algún cuestionamiento que hacer, no voy a tener ni un problema en ir y golpear la puerta de la oficina de Irala y decirle, ¿dónde está pasando esto y esto? O así mismo Chito o Alfredo Aguirre con la señora Graciela Brite, ¿no es cierto? Digo esto porque muchos compañeros que durante la recorrida se nos quejaban del funcionamiento del IPS, nos decían que iban a las oficinas del IPS y hablaban con un empleado, con una secretaria, con un oficinista. Cuando nosotros decimos, usted tiene que ir directamente al director, al representante. Claro, al representante que está para atendernos a nosotros, a los afiliados, que ha sido elegido por el voto directo y secreto de los afiliados. Correcto. Esa es la función, en realidad, ¿no? La función del representante, así como se hizo la campaña de llegar a los 75 municipios, como dice que se llegaron, también seguir, una vez que está en funciones, recorriendo los municipios para recabar las informaciones necesarias que lo nutran, ¿no es cierto?, en la defensa de los derechos de los trabajadores. Porque esa es una de las principales quejas. Nadie desaparece. Desaparece. ¿No? Hay un agujero negro ahí en ese edificio que se mete en el directorio y se borran. Hay una puerta blindada, aparentemente, ¿no? Claro. Los mismos policías nos contaban que, a pesar de ser de la fuerza policial el director, jamás apareció por una comisaría, preguntaba... Bueno, esto es un aporte, si se quiere, que le hacemos al electo director Hugo Irala, ¿no? Que recorra, así como recorrió en campaña, y estábamos leyendo en los medios periodísticos que recorrió los 75 municipios, que recorra todas las dependencias para que no se pierda el contacto con el afiliado y tampoco se pierda la visión de la realidad, ¿no? Es decir, la realidad que se sufre en el interior es doblemente peligrosa, si se quiere, más que la que se sufre acá en la ciudad de Posadas, ¿no? Cada uno, de alguna manera, tiene para dónde disparar, ¿no? En última instancia disparamos al hospital, o en primera, en el caso mío en primera, ¿no? Pero hay localidades del interior donde no hay nada realmente, ¿no? Bueno, son limítrofes con Brasil y pueden pasar al Brasil. Bueno, vos tuviste una experiencia bastante golpeadora, si vale el término, que la vas a contar ahora enseguida. Después de este tema musical. Es bandera veniendo van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. De sol les muestra la tarde, se han dormido las luces del pedregal, y animando a la tropa, vale que dale, el arriero va, el arriero va, el arriero va. Avanza la noche, tráeme recuerdos que hagan menos pesar la soledad. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Y animando a la tropa, dale que dale, el arriero va, el arriero va, el arriero va, el arriero va. Seguimos en el segmento final de la hora del 14 bis del programa de la CTA. Eran las voces de los cantores de la Casa de la Luna. ¿Sabes quiénes son? Sí, los cantores de la Casa de la Luna. Los cantores de Quillahuasi. Quillahuasi, nuestro amado quichua. Quiere decir los cantores de la Casa de la Luna, ¿no? Estas voces espectaculares que marcaron una impronta indeleble en el folclore argentino, fueron uno de los primeros conjuntos que al mismo tiempo de llevar la melodía cantada, hacían el punteo de la misma melodía, ¿no? Es impresionante cómo cantan realmente. Y cantaban este tema tan sentido para nosotros los misioneros, que es el arriero, ¿no? Así que otros ejemplos grandes de que tenemos realmente valores importantes en la música nacional. Tema del que existen numerosas versiones, pero inclusive impresionante. Se grabaron en diferentes idiomas, en danés, en japonés, en alemán, en italiano. Es decir, son temas que realmente ya pertenecen a la cultura mundial y no solamente a la cultura argentina, ¿no? Sí, hablábamos de, bueno, pasaron las elecciones, el momento de las elecciones, pasó la campaña, pasaron las campañas, digo, porque fueron dos campañas, o tres si se quiere, desde el sector activo, hubieron tres listas, muy diferentes estrategias entre una y otra, ¿no es cierto? Nosotros elegimos la estrategia de ir a cada uno de los sectores y hablar directamente con cada uno de los afiliados. Hemos logrado hablar por lo menos con 10.000 afiliados, nos votaron 8.000. Digo, estamos bastante contentos con sí, yo creo que sí, resultados. Yo estoy bastante conforme, porque hay 8.000 voluntades que están dispuestas al cambio, eso es importante. Y esto también hacíamos el análisis el año antepasado, el año pasado fue. 2010. El año pasado, cuando hablábamos de compromisos con las bases, ¿no? Como cuando se comenzó con la agrupación éramos muy poquitos docentes, no llegábamos al centenar de compañeros, y en las últimas elecciones ahí estuvimos hablando de 4,000 o 5,000 compañeros que acompañaron las ideas y las perspectivas de cambio de la agrupación, y en este caso también, ¿no es cierto?, 8,000 y pico de compañeros que entendieron que hay una posibilidad diferente de hacer las cosas, ¿no? Y bueno, entre esas posibilidades le sugerimos al compañero Hugo Irala, ¿no es cierto?, la necesidad de implementar algunos cambios para dar claridad a la cuestión. Uno de los cambios que nosotros pensábamos implementar como lista ganadora si llegábamos al directorio del IPS, fundamental era la autarquía del IPS, ¿no? La autarquía uh-huh. financiera, es decir, separar la caja del IPS de la caja del gobierno de la provincia, o sea, de rentas generales, que es donde hoy van a parar los aportes de los afiliados. ¿Sí? Los aportes del afiliado no van a la caja de jubilaciones y a la caja de la obra social, sino que van a rentas generales de la provincia, y después Renta General de la Provincia asigna los montos al instituto de acuerdo a lo que el instituto solicita para su movimiento. Ahora, ese es un tema que ni lo tocaron. Es un tema que no se habló, es un tema que es prohibido tocarlo. Entonces, nosotros lo pusimos sobre el tapete y bueno, le pedimos al señor Hugo Irala que también se ponga a trabajar en este sentido, ya que para eso accedió al directorio del IPS para llevar la voz de los compañeros de los afiliados, bases, ¿no? De las bases, sí. Y nosotros como afiliados tenemos derecho a hacer las presentaciones de quien nos está representando. Exactamente. Esto tiene mucha similitud con lo que nos pasa dentro del sindicato de PM. Nosotros no pudimos ganar las elecciones, pero de todas maneras llevamos adelante nuestros reclamos ante la comisión directiva. Correcto. ¿Qué es lo que corresponde, ¿no? Nuestra propuesta. De ahí en adelante, al no obtener respuesta, tuvimos que salir de la estructura sindical a dar la lucha en la calle, ¿no? Pero, de todas maneras, en el IPS se repite la historia. Nosotros vamos a hacer las presentaciones ante quien corresponde. Estas propuestas nuestras trataremos de impulsarlas, de todas maneras, a debatirlas ahí adentro, ¿no? Claro. ¿No? Digo, si son consecuentes con su discurso, tienen que estar abiertos al diálogo y escuchar, al menos escuchar las propuestas. Correcto. La otra cuestión importante que yo creo que es necesario que también todos los compañeros afiliados en cada uno de los sectores se lo debatan y tomen la decisión personal y política de llevar adelante, es la autarquía política del instituto, ¿no? Es decir, se debe tender a la modificación de la composición del directorio del IPS, tal cual lo dice la Constitución de la provincia, ¿no? Es decir, debe estar conducido y dirigido el instituto por los trabajadores con participación del Estado, y hoy es exactamente al revés, ¿no? Está conducido por el Estado, y es más, el propio Estado provincial, en la propaganda oficial de los canales de televisión, dice la obra social del Estado de la provincia de Misiones, y no es así. No, es de los empleados. Es de los trabajadores de la provincia de Misiones, usurpada, si se quiere, de alguna manera, por el Estado provincial, ¿no? Uh-huh. Usurpada, bien usada esa palabra. Esa constitución del Instituto de Previsión Social, del directorio, debe cambiar, así como cambió en otras provincias, como por ejemplo en Neuquén, en Mendoza, en Entre Ríos, que hoy son las obras sociales provinciales dirigidas y administradas por los propios afiliados, ¿no? Como debe ser. Digo, y yo hablaba hoy, a lo largo del programa, en la diferencia de las estrategias de campaña. Nosotros elegimos ir a hablar con cada uno de los compañeros en Correcto. La medida de lo posible, directamente con el afiliado de base. Uh-huh. La lista de la renovación, en cambio, optó por una estrategia, si se quiere, aparentemente más efectiva. Fue directamente a hablar con los jefes, directores, comisarios... no sé qué otro rango hay, directores, más de jefes, presidente del consejo, para bajar línea, ¿no? Y a través de ello bajar línea a sus subalternos, uh-huh. si vale la palabra. De hecho, tengo información de que por ejemplo en la ciudad de Apóstol, el mismo presidente del consejo de educación, Zafrán, en persona iba a hacer campaña. En Apóstol los trabajadores no lo conocieron en persona a Irala, sí lo conocieron a El contador Zafrán, que fue a hacer campaña directamente en las escuelas. Bueno, yo a mí me gustaría que hiciera campaña el contador Zafrán visitando las escuelas, viendo cómo están los baños, cómo están los patios, cómo están las ventanas, cómo están. Entonces, podríamos empezar a conversar con el contador, ¿no? Bien, estamos cerrando entonces el programa de 14 años. Ah, ya se fue rapidísimo. No sé si se te quedó algo en el tintero para... No, solamente un comunicado. A partir del jueves que viene se reinician las reuniones semanales de la agrupación Compromiso con las Bases. Así que estamos convocando a todos los compañeros militantes, adherentes y simpatizantes de la agrupación a concurrir a la sede de la CTA en la Avenida Corrientes 2150. A partir de las 18 horas nos vamos a estar reuniendo los compañeros de la agrupación para aportar a la central y para diagramar las actividades que vamos a hacer en este segundo cuatrimestre del año ya, ¿no? Así es, porque en el sector docente no es que se solucionaron las cosas, ¿no? Hay que seguir peleándola. Hay muchas deudas pendientes dentro del Consejo General de Educación. Hay muchas titularizaciones mal hechas. Hay cosas que hay que revisar y ver cómo damos la pelea y hacemos los planteos ante el contador. Y cómo seguimos fortaleciendo de alguna manera este frente gremial que supimos construir y que hasta ahora la mayoría de los logros obtenidos en la lucha pertenecen a este frente gremial, ¿no? Sí. Así que, compañeros, a participar, como vos decías en muchas oportunidades, Ernesto, no solo hay que indignarse, sino también hay que comprometerse, ¿no? Sí, comprometerse y participar. Comprometerse y participar. Así que los esperamos el jueves en la sede de la Central de Trabajadores de la Argentina. La agrupación Compromiso con las Bases sigue con las puertas abiertas. Bien, esto fue entonces la hora del 14 bis, el programa de la CTA. Fuimos Ricardo Borsini y Ernesto Belianea, quienes los acompañamos durante esta horita en la mañana del domingo. Nos encontramos el próximo domingo a las 9 horas en FM Universidad. Comienzo de espacio publicitario. Ives, agua pura. Tiene todo lo que tiene que tener. Ives Hogar, una fuente de agua pura en tu casa. Tiene todo lo que tiene que tener. Ives Hogar, el agua pura de nuestro país. Agua Ives tiene todo, todo, todo lo que tiene que tener. Ives. Desde el año 1999, Missing Children Argentina ayuda a las familias a buscar a sus chicos perdidos. Sin la colaboración de la sociedad, ello no sería posible. Para eso necesitamos que nos ayudes. Por favor, mira con atención las fotos que publicamos en los medios. Quizás reconozcas a estos chicos. Todos podemos ayudar a que un chico perdido regrese a su hogar. Missing Children. 0800-333-5000.